Y en los siguientes minutos vamos a hablar con Irene Novales y con Roberto González, que pertenecen al Partido Socialista de Euskadi en Amurrio. Irene, además, es concejal actualmente y Roberto es cabeza de lista a las elecciones municipales del próximo día 22, junto con Irene, evidentemente, que también nos acompaña, pero que, bueno, ella ya tiene experiencia en el ayuntamiento. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Roberto. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues el Partido Socialista, que ha colaborado en muchas ocasiones para que el Ayuntamiento de Amurrio pues pueda ser gobernable, ¿no? No siempre esto se consigue. Pero, en fin, ustedes han hecho bastantes propuestas, además, a lo largo de la legislatura. Irene. Sí, hemos hecho propuestas, a pesar de todo lo que han hablado. Estábamos ahí apoyando, efectivamente estábamos apoyando, estábamos trabajando y haciéndolo gobernable, tiene razón. Para eso se entran los ayuntamientos. Yo creo que sí, nos entra a pasar el tiempo y a pasar carpetas. Hemos apoyado en la vivienda protegida, hemos votado a favor. Todo lo que digo apoyar, hemos votado a favor y hemos intentado que salga adelante. La vivienda protegida, sobre todo para jóvenes, las últimas que se trataron hubo un movimiento enorme en contra, y bien, pero nosotros lo apoyamos, era el caserío Azcárraga, donde se van a hacer apartamentos para jóvenes, y también quisiéramos que haya apartamentos para mayores. Eso no lo sé si en este momento de verdad es mi otro compañero el que está con ello, pero sí queremos que se hagan lo mismo para mayores que para familias monoparentales. Uh-huh. Sí, además, bueno, hay temas, algunos que no han salido, por cierto, que es el asunto del nuevo ambulatorio, que imagino que todo el mundo ahí estará de acuerdo que es necesario, porque Amurrio ha crecido, en fin. El nuevo ambulatorio. Pero que de momento no tenemos terreno, ¿no? Pues hombre, no. En el ambulatorio decimos que hay una directora del ambulatorio que algún día habría que hacer la murriana del año, porque está haciendo maravillas allí con lo que tiene. Ahí tenemos allí unos contenedores, bueno, visto desde fuera, son el clásico contenedor, no sé si es de cemento, sinceramente no he ido a verlo, pero por dentro está bien. Bueno, resumiendo, estamos pendientes del nuevo ambulatorio, pero no hay suelo, efectivamente. Estamos muy mal de dinero, pendiente de ahí de una transacción, va ligado de cierta forma... con el proyecto del Andaco, por cierto, que ha habido unos partidos que nos han machacado por todos los sitios por apoyar ese proyecto, que creemos que es un buen proyecto, pero en este momento creemos que está en trámite la adquisición de este suelo y exigiremos a esta alcaldía en este momento, en esta legislatura, aún queda tiempo hasta mayo, creemos que hay que seguir trabajando hasta mayo, no estamos en campaña ni estamos en nada, estamos trabajando, y si no, a la siguiente, quien entre, para que tengamos ese suelo disponible. Es cierto que no hay dinero, pero bueno, en algún momento habrá. ¿Y esto a qué puede ser debido? ¿Ha habido, como se suele decir de forma coloquial, palos en las ruedas o qué? ¿Por qué no ha sido posible que ese terreno esté ya disponible? Pues no lo sabemos. El terreno, bueno, puede ser que se haya dejado por alguna parte un poco aparte, pero yo creo que sí, ha habido palos en la... No, yo creo que es más bien por la crisis, porque todo se ha retardado, ¿eh? Ya. Ahora, bueno, lo del ambulatorio, creo que estaba proyectado desde el 2007 o 2006, entonces, pues el gobierno vasco no lo tenía el Partido Socialista, lo tenía el PNV, pero no sabemos por qué entonces no se hizo. Ajá. Bueno, un asunto este del que seguramente se va a hablar y bastante en la campaña electoral. Además de, bueno, se hablará de cultura, se hablará de proyectos, por ejemplo, como la Casa de Cultura, que quizás necesita una remodelación. Sí, el proyecto de la Casa de Cultura y la biblioteca, aquí hay muchas ideas. Volvemos a los otros partidos. Algunos tienen la idea, o feliz idea, no lo sé si es feliz, para mí no es feliz, de hacer tabla rasa con los edificios que tenemos o hacer una casa de cultura en otro sitio, fuera, con un montón de metros, pero nosotros siempre hemos creído, yo, como bien sabes, no soy nueva en esto, soy como concejala en esta legislatura, pero ya son muchos años, desde el 88, yo diría que desde el 90 estamos a vueltas con la casa de cultura, con la asociación a la que pertenezco, que al final formamos parte de Amurrio. Hemos tenido muchas actuaciones en contra, retrasando, pero al final, para apoyar el presupuesto de 2 años, era una de las condiciones el crear una partida para realizar un proyecto o un anteproyecto de la Casa de Cultura y la biblioteca. Lo hemos conseguido, se ha hecho un proyecto muy bonito, es un proyecto, al final estamos aquí todavía en no sé, está en pañales, pero sí queremos que se haga un concurso de ideas para, conservando los dos edificios, se aúnen ahí desde la Escuela de Música, la Escuela de Danza, Biblioteca, Juventud, bueno, un montón que creo que quedaría muy bonito. Y curiosamente hemos conseguido que se presente, y curiosamente con las reticencias del mismo partido, pues parece que ha habido un consenso ahí y vamos a ver si seguimos adelante y no se nos quede ningún cajón. Uh-huh. Han sacado ustedes adelante ordenanzas, o las han apoyado, culturales, la última sobre el tema de los animales, la tenencia de animales, algo que seguramente vecinos y vecinas van a agradecer. Unos sí y otros no. Y otro, no lo sé. Bueno, por lo menos los que pisen. Sí. No, es que eso es muy importante, es muy necesario. Es un tema, sabemos que bueno, hay quien les puede agradar y hay quien no, ¿no? Pero yo tengo mascotas, por ejemplo, y desde luego no se me ocurre nunca dejar algo en la vía pública para que el resto que pase, pues, se embadurne. Pero bueno. Y además de eso, pues han apostado también por, recuerdo, en principio la regeneración de San José, un tema que quedó ahí, sí. Bueno, pues aparcado, que en principio tenía muchos visos de salir adelante aquello, pero... Sí, tenía visos de salir adelante, pero también tenía palitos en las ruedas por parte de otros, es que siempre acabamos en el mismo sitio. Y bueno, pues de alguna manera hubo una votación entre los vecinos, eso ya lo sabéis, hubo una votación entre los vecinos y no salió adelante. Fue una lástima porque se va a ver que este barrio se va deteriorando, las casas que se querían derribar y realojar están ayer mismo, estaba hablando con ellos y hay problemas. Lo que sí vamos a intentar es impulsar, lo mismo que hemos hecho antes, es impulsar el que este barrio por lo menos no quede dejado ahí y que se arregle todo lo que tienen pendiente y vamos, que no quede de mala manera porque se está deteriorando a ojos vistas. Uh-huh. Bueno, son muchos los temas y no tenemos tampoco tanto tiempo, pero sí hay uno que siempre llama la atención porque, bueno, es el tema de las instalaciones deportivas se ha criticado desde algunos sectores, el polideportivo, que es caro, no sé si faltan instalaciones o las que hay que potenciarlas más, no sé si... Yo creo que instalaciones no faltan, ¿eh? Tenemos instalaciones, no diría de sobra, pero tenemos instalaciones. Se ha hecho una ordenanza, se ha hecho sobre cultura, pero también ahora se ha hecho sobre deporte, pero ¿sabemos eso de a ver quién pone el cascabel al gato? Pues eso es lo que está pasando, porque se tocan muchos corazoncitos, se pretende organizar... reordenar la utilización de todas las instalaciones deportivas y claro, eso supone muchísimo dinero. ¿Quién paga? ¿Cómo se hace? ¿Los federados, no federados, recreativos? Bueno, hay una serie de cosas que se ha ido dilatando. Creo que no han tenido, en este caso creo que es el partido en el gobierno, no ha tenido suficiente cintura como para decir, bueno, seguimos adelante. Se ha hecho un diagnóstico bastante exhaustivo y creo que bastante bueno y no han sido capaces de, diciendo así, realmente de hincarle el diente, porque no es popular. Uh-huh. Bueno, hay muchísimas más actuaciones en las que ustedes han participado, pero creo que vamos a empezar a hablar de futuro, porque tenemos a Roberto ahí callado. Y, sí, porque yo me lío. Y hay, no, bueno, realmente es... Si me dejas ya sabes lo que pasa. Hay el futuro ahí el 22 de mayo, pues hay cita con las urnas, y precisamente Roberto... González es el candidato del Partido Socialista, supongo con propuestas y me imagino también con idea de seguir participando en la vida municipal en Amurrio. Pues sí, la verdad es que tenemos muchas ganas de, no solo yo, sino todos los que estamos en la Agrupación Socialista de Amurrio, de trabajar en un proyecto para el pueblo y con sus vecinos. Tenemos un compromiso para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y atender y escuchar sus demandas. Hay que dar respuesta a sus carencias y a todas sus preocupaciones. A esta cita electoral nos acercamos con mucha humildad y con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar en la próxima legislatura. Humildad porque aunque para algún partido político, no vamos a ponerle apellidos al partido, parece ser que ya saben quién va a ser el alcalde o la alcaldesa. Y nosotros entendemos que primero tienen que votar los ciudadanos. Luego ya veremos cómo se articulan las mayorías y qué partidos están dispuestos a sumar y cuáles a excluir a los demás. Nosotros nos vamos a estas elecciones con un punto extra que podamos poner en valor, que es que gracias a nosotros este ayuntamiento no se ha parado a pesar de la crisis. Hemos sacado, como decía Irene, adelante muchas cosas con nuestro voto a favor, porque era un voto responsable y comprometido. Y aunque muchas veces no podíamos darle a lo que apoyábamos un carácter o una pincelada muy socialista en política, hay que entender que el sentido natural de las cosas es el de negociar, el de tender puentes y dar respuestas. Muchas veces hay que dejarse pelos en la gatera para conseguir cosas y llegar a objetivos. Y pensar sobre todo en los ciudadanos, más aún en estos tiempos de crisis. Bueno, hay propuestas, tendremos ocasión en otra oportunidad, seguro, antes de que lleguen las elecciones, por supuesto, de hablar de ellas. Así, resumiendo, me imagino que hay un poco de todo, ¿no? Sí. En economía, pues en fin, ahora que está esto como está, en lo social, en transportes, en fin, todo el mundo se queja de que no tenemos dónde aparcar, que tenemos cada día más coches. En vivienda, ya decía también Irene, que en este caso pues han apostado, ¿no? Pero seguirán, supongo, apostando por pisos sociales y sí, por los jóvenes y los mayores. No sé, un poco así, resumiendo. Sí, resumiéndote, te diré que en economía tenemos que mirar lo que es la crisis y cómo nos está afectando mucho en nuestro municipio. Tenemos que plantearnos que quizás hay que reconducir la educación de nuestros jóvenes hacia el mercado laboral actual. Y para eso los centros de trabajo que tenemos en nuestra comarca tienen que integrar su labor con los centros educativos. Y el ayuntamiento tiene que facilitar eso, que se forme a los jóvenes a un mercado laboral real. No podemos plantear que estudien 100 chavales electricidad y salgan 100 electricistas, y en Amurrio o en Llodio solo existen 4 electricistas. ¿Qué pasa con los otros 86 electricistas que tenemos formados? ¿A dónde van a ir? Si se demandan torneros, si se demandan fresadores, habrá que ponerles a su alcance la posibilidad de estudiar y formarse como torneros y fresadores. No vamos a... Hombre, todos tenemos derecho a estudiar lo que queramos, pero también tenemos derecho a optar a un mercado laboral en el que tener un trabajo que nos permita, pues, un día compramos una vivienda, formamos una familia y no tener ese tipo de problemas que tenemos hoy en día con la crisis, que un montón de chavales están en paro o cobrando sueldos degradantes, vamos a decirlo así, porque el empleo está siendo un problema. Asignatura pendiente. Bueno, y en lo social, pues supongo que también habrá propuestas. En lo social tenemos muchas cosas. Veo que es muy extenso eso, ¿eh? Vamos a resumir. Vamos a resumir y sobre todo voy a incidir en que tenemos un problema grandísimo en Amurrio con el centro de día. Parece que hay un partido político que está interesado en frenar que se haga un centro de día en Amurrio. Y no sabemos a qué obedece esto, si a populismo o a demagogia o a intereses hacia otro tipo de cosas como la cuadrilla, porque parece que este problema está ligado a la Vía Fe, donde está pensada hacer la sede de la cuadrilla, y como a algún partido político esto no le gusta, pues el dinero de diputación no viene para hacer el centro de día. Y esto está siendo sangrante y problemático. Bueno, vamos a dejar los transportes, pero en vivienda, por ejemplo, bueno, ya ha dicho antes Irene que apostaban por la vivienda social, tanto para jóvenes como para, en este caso también para personas mayores, y se ha dejado en el tintero de vivienda decir que en esta legislatura hemos conseguido que salga una ordenanza que permita a las lonjas convertirlas en viviendas. Lo cual facilita, por ejemplo, que muchas lonjas que hay en Amurrio que no se utilizan para nada porque no pueden guardar un coche porque están las aceras ahí, pues se puedan convertir en viviendas, por ejemplo, para minusválidos, gente que no, o mayores, personas que no pueden andar subiendo y bajando escaleras y no tienen ascensor a su disposición, se puede hacer en un bajo una vivienda tranquilamente gracias a esta ordenanza municipal. En otras cosas no sé, pero en cultura son ustedes la envidia de la comarca con ese teatro que tienen, el Anchoqui, que es, bueno, pues mueve la cultura, hay que decirlo, no sé, será deficitario probablemente para el ayuntamiento, no tengo ni idea cómo va eso. Pero desde luego los vecinos no sé si se preguntan o si se interesa que si es deficitario o no, porque lo que les interesa es tener el servicio. Hay servicios que aunque sean deficitarios hay que hacerlos. Para eso están los gobiernos y para eso recaudamos impuestos en los gobiernos, en los ayuntamientos y en todas las instituciones, para repartir, para que todos tengamos algo. Sí, sí, estoy seguro que se pueden hacer muchas cosas más y ya tendremos tiempo de hablar. Y ya finalmente en deportes, ahí vamos ahí seguramente a incidir en el asunto de que qué más pedimos, ¿no? ¿Qué más queremos o qué más necesitamos en Amurrio? O necesitan, vamos, yo no vivo en Amurrio, pero luego desde fuera da la impresión de que tienen ustedes un montón de instalaciones. Sí, esto... La cosa es que luego, pues... Valilo un poco con lo que decía Irene de las instalaciones deportivas y su gestión, que se está empezando, bueno, parece que el gobierno de A no ha sido ambicioso con el tema, pero aún así hay que ser ambicioso con ello y hay que pensar en racionalizar el sistema de trabajo. Y también hay que pensar en que las instalaciones y los deportistas, que son los que las usan, hay que pensar en que tienen necesidades. Y, por ejemplo, pues nosotros proponemos para los deportistas de Amurrio que exista un gabinete de medicina deportiva concertado, porque una cosa que es muy cara para un deportista es ir al médico. Pues estamos hablando de dietas, estamos hablando de lesiones, estamos hablando de tratamientos, y claro, esto es carísimo, y de alguna manera de ayudarles sería intentar que esto se hiciera de una manera concertada. Bueno, pues muchos temas sobre la mesa. Tendremos tiempo antes de que llegue el día 22 de volver a reunirnos y hablar de futuro, que va a ser muy interesante. Además, estas elecciones parece que van a estar muy reñidas. Sí. Me da la impresión, no sé, después lo que pasará, ¿no? No sé, ya... Es que digo vamos, en términos generales, hombre, ¿eh? No vamos digo. A 17, entonces ya... Bueno, van a ser ustedes más, además, en la familia. Yo creo que todo el pescado no está vendido. No. Bueno, agradecemos a Irene Novales y a Roberto González. Roberto es candidato a la alcaldía por el Partido Socialista de Euskadi en Amurrio. Irene es actualmente concejala y también va de segunda en la lista por el Partido Socialista. Gracias por venir y hasta la próxima. A ti. Gracias.